¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Abner Lobos y Yara Candy aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, el gusto es mío y el agradecimiento a ustedes por el interés, dando participar de la conferencia como en esta entrevista que nos permite siempre explicarle a los vecinos, a los interesados, el problema que tenemos acá en San Antonio, ¿no? Uh-huh. Patricia, bueno, nosotros sabemos que se inició hace algunos años el proceso de traslado de los restos de contaminados con plomo allí de San Antonio Oeste hacia una pequeña localidad de ahí de la línea sur, pero muy cercana también a San Antonio. Sí. ¿Es Mancha Blanca, puede ser? Mancha Blanca, sí. Mancha Blanca es un paraje. Claro. Uno de los lugares vecinos a la línea sur del ferrocarril. En Mancha Blanca se localizó un predio que la provincia cedió a la nación para que allí se construyera lo que se llama la celda de disposición final. Es un uh-huh. reservorio convenientemente aislado para disponer el material contaminado, ya sean las escorias como los suelos que se contaminaron. Aquí en San Antonio fue trasladado ese material y depositado allí, pero resultó que había mucho más material que la consultora había detectado, mucho más material, uh-huh. y eso generó problemas de todo tipo, entre otros generó que causó que en determinado momento, que fue en marzo del 18, la Secretaría de Minería de Nación dijera, bueno, se nos acabó la plata, hasta acá llegamos, y nosotros quedamos con tiras de escorias sin tocar, calles y veredas súper contaminadas, incluso probablemente más que antes de trabajar la empresa por la propia actividad. Y otras pilas que se remediaron por la mitad o, digamos, parcialmente. Entonces, nuestro empeño desde ese momento hasta ahora es que se termine la obra de remediación y particularmente que se remedien las calles y veredas de dos manzanas urbanas, muy urbanas, localizadas en el centro de la planta urbana, uh-huh. en donde los valores de concentraciones de plomo y de zinc, pero también de cadmio y de arsénico, están espantosamente por encima de lo que son valores de referencia en la ley de suelos, de calidad de suelo. Patricia, ¿esto quiere decir que desde el 2018 está parado todo el traslado de los restos con plomo ahí de San Antonio a Mancha Blanca, sí? Sí, es así exactamente. Desde 2018 está parado todo. En 2018 nosotros iniciamos un recurso de amparo con una medida cautelar que le ordenó a la Secretaría de Minería de la Nación remediar. Estamos hablando de una orden judicial que fue ratificada y vuelta a ratificar por el propio juzgado y por la Cámara, y sin embargo la Secretaría de Minería la ha incumplido. Sigue incumpliéndola. Ajá. La sigue incumpliendo luego del cambio de gobierno también, ¿no? Sí, te diría que incluso peor, porque en esta circunstancia este gobierno ha intentado, por ejemplo, ponernos una mordaza para que no pudiéramos transmitir a los vecinos las cosas que se van dando en el propio expediente judicial, las resoluciones sí. judiciales. Nos enteramos de eso. ¿Cómo fue eso, Patricia? ¿Cómo fue? Eso fue así, digamos, muy sorprendente. Nosotros cuando iniciamos este recurso de amparo que te comentaba, lo hicimos acompañados por la firma de más de 1000 vecinos, firmas que se juntaron en 48 horas, porque teníamos apuro para presentar el recurso en la justicia, pero en esas 48 horas se juntaron más de 1000 firmas que presentamos junto con el recurso. Sí. Esto es una acción de tipo comunitaria, uh-huh. por supuesto, con un interés común, que es vivir en un ambiente saludable. Y urgidos por los niveles por los niveles de contaminación, que son realmente alarmantes en el barrio donde viven familias y donde viven chicos y que están condicionados a están expuestos a estos tóxicos, ¿no? Y bueno, en todos los momentos, desde el momento mismo en que presentamos el recurso, hemos ido transmitiendo quienes llevamos adelante el expediente, hemos ido transmitiendo a aquellos que nos acompañaron y a los vecinos en general las vicisitudes que se van dando judicialmente. Y en un determinado momento, este año, se ve que les molestó que lo hiciéramos, porque o no están queriendo que la gente sepa que no están cumpliendo. Uh-huh. Pero bueno, la Secretaría de Minería, a través de su abogado, un abogado de apellido Patino, presentaron este recurso pidiendo al juez que tramitara en reserva y que se nos conminara a no publicar información en nuestras redes sociales, que son el mecanismo. Uh-huh. Y nosotros nos comunicamos con los vecinos. Uh-huh. Esto fue rechazado por el juez, porque realmente hay muchos antecedentes y hay derechos, digamos. Uh-huh. No hay nada más público que el interés común que representa la calidad del ambiente o la falta de calidad del ambiente. Y estamos nosotros en nuestro derecho de comunicar a los vecinos que nos acompañaron con su firma y a todos los demás qué va pasando con ese expediente. O sea, claramente una mordaza, o sea, violar el derecho a la expresión, a comunicar, a expresarse, a opinar, todo eso junto, ¿eh? Sí, todo eso junto. Uh-huh. Sinceramente fue muy, muy duro, muy sorprendente, no lo esperábamos. Uh-huh. A pesar de que estamos teniendo muchos problemas para comunicarnos con las actuales autoridades mineras, que no se hacen cargo del desastre que han uh-huh. dejado. Tal vez no precisamente ellos, pero la institución. Uh-huh. Y por otro lado, estas mismas autoridades llevan ya año y medio en el ejercicio de sus funciones. Y en este año y medio lo único que ha pasado con el problema es que ha empeorado, por uh-huh. supuesto. Claro. Porque este problema, cuando no se resuelve, uh-huh. Se agrava. Claro. ¿No? A ver, para aclarar bien el tema, Patricia, a ver, el secretario de Minería, o por lo menos un funcionario de la Secretaría de Minería, el representante legal, pidió a la justicia, tengo entendido el juzgado de Viedma viene a ser, ¿no? ¿El juzgado federal de Viedma puede ser? Correcto, sí. Bueno, el juzgado federal de Viedma. De que les prohíba a ustedes emitir comunicado o cualquier cosa que tenga que ver con denuncias por el tema de la contaminación. ¿Digo bien así como estoy diciendo? Siempre, digamos, lo que nos prohibió difundir es lo que ocurre en el expediente judicial. Ajá. El expediente es lo que está, es la denuncia de ustedes por el tema del plomo. Exacto. Ahí. O sea, no pueden hablar de nada porque todo estaría ligado a la causa. Pero lo que no entiendo, eso sería violación clara de la libertad de expresión, ¿no? Digo, configuraría ese delito. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Qué quiere decir tramitar en reserva? Que también usted lo mencionó, que fue lo que le pidieron al juez, de que tramitar en reserva. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? Que no pudiéramos, de acuerdo con lo que me han explicado a mí, que tampoco soy abogada, me han explicado que tramitar en reserva significa los documentos, presentaciones y demás constancias que van apareciendo en el expediente no puedan compartirse en ningún caso con nadie. O sea, no se pueden hacer públicos. No, de ninguna manera. Ni en forma privada con ningún otro actor que no sea aquellos que figuran en el expediente. Ajá. Es decir, no solamente no se puede hacer público, sino que no se podría transmitir información en forma privada a nadie. Ajá. O sea, ni pueden transmitir los quienes están vinculados al caso, quienes, por ejemplo, ustedes, que hicieron la denuncia. Sí. Uh-huh. Y tampoco podría ir un periodista, entonces, a preguntarle al juez, mire cómo no, va la causa. No, claro que no. Eso no. Pero esto contraría todas las normas habidas y por haber, ¿no? Del Estado de Derecho, digo, ¿no? Sí. Por eso mismo, digamos, el juez rechazó la pretensión de la Secretaría de Minería inmediatamente por improcedente. Rechazó las dos cosas, ¿no? esto de tramitar en reserva y rechazó también aquello de que no se hagan públicos, ¿no? Sí, así es. La verdad, tremendo esto, ¿eh? Nos habíamos enterado, pero no habíamos dimensionado todavía, ¿no? La gravedad que tiene esto, la verdad, es tremendo, ¿no? Que esto ocurra, porque, o sea, además de que te están contaminando, te prohíben que denuncies que te contaminan. ¿Sería así? Más o menos así, sí, exacto, más o menos así. Y te prohíben que digas que no te están resolviendo el problema. Claro. Te prohíben que digas que están presentando documentación y más documentación para generar dilaciones, para distribuir, generar una dilución de las responsabilidades. Te prohíben que digan que acaban de firmar o pretender firmar un convenio que lo desobliga con respecto a los compromisos que asumieron en los convenios anteriores. Te prohíben decir que van a dejar la mitad de San Antonio sin tocar. Bueno, todas esas cosas que son las realidades que aparecen en el expediente judicial, para nosotros es vital poder transmitirlas. Tenemos el derecho a hacerlo, los vecinos tienen el derecho a enterarse, ustedes como medios tienen el derecho a preguntar y nosotros tenemos el derecho a contestar. Todos esos derechos fueron amordazados, pretendido amordazarlos con esta presentación tan sorprendente del abogado. Este señor que aparece como quien como representante legal de la Secretaría de la Minería de Nación, Gaspar Platino, a ver, acláreme, ¿es el abogado del Ministerio de la Secretaría de Minería allí en esta causa o es un representante legal ya como funcionario del Ministerio? No te sabría decir, es la persona que a cuyo nombre se presentan todos los documentos y todas las presentaciones de minería en el juzgado. O sea, digo, en cualquiera de las dos situaciones, si fuera un funcionario o si fuera el abogado del ministerio, es un hombre que recibe órdenes, o sea, se supone que no sea él a quien se le ocurre esto, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Por supuesto, está actuando en representación de un funcionario que es el secretario de Minería de la Nación, Carlos Hensel. Es el responsable de todo lo que se hace o no se hace en el contexto de esta situación en San Antonio. Y la verdad es que resulta muy, muy llamativo en un contexto de, sobre todo, donde la minería está tan cuestionada por falta de legitimación, ¿no? Porque con estas cosas lo único que hacen es acentuar esta idea que existe entre los ciudadanos respecto de la falta de cumplimiento de minería con relación a sus compromisos, de la falta, digamos, de esta forma que tienen para amordazar cuando no pueden resolver. O sea, es sinceramente muy desafortunado también para ellos y nosotros nunca lo esperamos. Ahora, Patricia, volviendo al principio del tema que teníamos, usted nos contó que hasta el 2018 se realizó el traslado de estos. ¿Qué es eso? ¿Esos son escombros? ¿Cómo son? ¿Cómo le llaman? Le llaman escorias porque tiene que ver con lo siguiente. Claro. Cuando la geotécnica. Sí. Era una fábrica que funcionó en estas dos manzanas urbanas de las que yo hablo, hoy muy urbanas en ese momento, no tanto, entre los años 60 y los años 80. Traían el mineral que habían extraído de la mina Gonzalito, que queda a unos ciento y pico kilómetros al sur oeste de San Antonio, y lo colocaban en hornos para fundir, separar la plata del resto de los materiales y el plomo. Entonces generaban lingotes y lo que quedaba en el horno, digamos, lo que quedaba como basura, como escoria, era retirado. Y arrojado ahí. Primero lo ponían en el fondo del mismo predio de la geotécnica y cuando la pila de escoria se hacía muy grande, la trasladaban y la tiraban ahí. A otros lugares. Ahí está, al entradito de San Antonio nomás, ¿no? De la marea que le llaman, ¿no? Sí, de la ruta de acceso a San Antonio hacia la marea. Hay tres pilas en lo que se llama la estanciera, en las vecindades donde supo haber una estanciera. Sí, me acuerdo la estanciera, es así. Y después hay dos pilas más, una en un lugar que se llama, que se llamó el Autódromo, más cerca de la ciudad, pero en el mismo sector, o sea, de la ruta para la marea, y otra pila, que es la que quedó en el fondo de los terrenos claro. de GPM. Bueno, para ir cerrando un poco, ¿alguna promesa de que se reanude el traslado de estos escombros ha habido de parte de del gobierno nacional? No, en realidad más bien lo contrario. Sí, hubo promesas inicialmente, promesas que se fueron cayendo, y a partir del mes de marzo, evidentemente vino Carlos Hensel acá y se firmaron unos convenios prometiendo algunas cosas, pero en esos convenios mismos aparece ya esta quita de responsabilidades y compromisos. Uh-huh. Con relación a la estanciera y al autódromo, las pilas que no se tocaron, no tienen ningún compromiso en este momento. Ellos pretenden desobligarse respecto a su compromiso. Nosotros decimos que no pueden desobligarse porque en su momento presentaron un estudio de impacto ambiental que tiene carácter de declaración jurada, donde comprometieron la remediación. Así que por más que ahora firmen convenios con quien los firmen, el documento de estudio de impacto ambiental está y los obliga. Pero ellos no reconocen esa obligación como tal. Está bien. Luego, sí, lo que dicen es que en algún momento van a remediar lo que está ordenado por el juez, pero no hay ningún avance en ese sentido. Mientras tanto, la gente se sigue contaminando ahí, ¿no? ¿Y esto, hay pruebas de esto, Patricia? Sí, muchísimas. El otro día escuchábamos la locución de la doctora Susana García, ella es, por mucho tiempo estuvo a cargo del Programa Nacional de Prevención contra las Intoxicaciones en el Ministerio de Salud, y ella planteó cuáles eran los estudios que se habían hecho en salud en Santa Inés, y planteó que además con contenidos de metales en suelo, sí, está altamente demostrado, esos fueron sus términos, que así como están en el suelo, están en el cuerpo de las personas. Ajá. Particularmente en el cuerpo de las personas, de los niños, esto significa, entre otras cosas, una multiplicidad de afectaciones neurológicas, pero entre ellas la pérdida de coeficiente intelectual, ajá, y la desajustes de tipo conductual y emocional. Pero a la Secretaría de Minería de la Nación no parece preocuparle mucho. Está. Es así. Realmente preocupante. Bueno, Patricia, le agradecemos mucho el contacto y seguiremos charlando. Vamos a ver si contactamos a la médica aquella, ¿no?, que usted mencionó y que participó de la conferencia de prensa para hablar con ella también, tal cual lo hacemos con usted. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Ahí la vamos a contactar a usted para que nos facilite el contacto con ella y poder conversar próximamente. Okay. Un abrazo, gracias Patricia. ¿Eh? Mucho gusto, Javier. Igualmente. La ingeniera Patricia Lunch, ella es ingeniera civil, que participa de esta comisión multisectorial contra el plomo, ahí está, en San Antonio Oeste, y todos los efectos que esto tiene en el organismo, y cómo la mayoría o la mayor parte de la población de San Antonio está infectada. Así es. ¿No? De plomo. Sí, sí. Con todas las consecuencias que esto tiene.